galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están. Amigos, amigas, ya sabéis, cuando oís esta sintonía, esa preciosa voz de María Rivero, que estáis aterrizando aquí en la memoria. Y los que en cualquier guerra se callan. Un lugar, una trinchera donde luchamos contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Esa es nuestra tarea y esa es lo que nos trae aquí cada semana, cada programa. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. Y este programa de hoy lo grabamos, lo emitimos, lo hacemos en estos días primeros del mes de mayo, un mes de mayo, unos días donde inevitablemente tenemos que hacer referencia un año más a ese 1 de mayo, a ese Día Internacional de los Trabajadores, esa gran fecha de los obreros de todo el mundo. Volvemos a recordar hoy que ese día fue establecido en la mayoría de los países por un acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, y que se eligió precisamente ese día en homenaje y en memoria de los mártires de Chicago, es decir, de aquellos dirigentes obreros condenados en esa ciudad norteamericana a la horca por el democrático gobierno de los Estados Unidos de América, por encabezar precisamente la lucha por la jornada de 8 horas. Hoy, en el año 2016, cuando hablamos de esa jornada de 8 horas, de los castigos, de las luchas que hubo que llevar a cabo para conseguirla, debería caérsenos la cara de vergüenza, porque desde luego hoy reivindicar y poner en marcha de una manera fehaciente el derecho a las 8 horas de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras es algo impensable. Hoy en día, el 1 de mayo, simboliza la lucha de esos trabajadores, de todos los trabajadores del mundo, por las reivindicaciones económicas, sociales y políticas. Hay que decir que solamente hay 2 países en el mundo donde en el día 1 de mayo no se celebra, por decir así, el 1 de mayo, es decir, esa festividad de los trabajadores no se celebra el 1 de mayo, sino el primer lunes de septiembre. Esos 2 países son los Estados Unidos y es Canadá. El presidente Groveland impuso que esa celebración se hiciera en esa fecha para que el movimiento socialista precisamente no se fortaleciera, y Estado de Canadá apoyaría precisamente la decisión de su vecino, de los Estados Unidos, por el mismo motivo. Incidiendo un poco más en esa reivindicación, en esa fecha, pues tenemos que recordar eso precisamente, como en aquel día que se peleaba por el derecho a las 8 horas, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para el ocio. Hubo tumultos, bastantes protestas, bastantes manifestaciones en Chicago, y en el medio de esas protestas y de los enfrentamientos, pues varios obreros y policías perdieron la vida, algunos de ellos a explotar una bomba que fue lanzada por los sindicalistas. A raíz de aquellos hechos, 5 sindicalistas serían ahorcados y 3 condenados a cadena perpetua. Pues bueno, en memoria de aquellas luchas, de aquellos mártires de Chicago, de aquellos hombres que lo dieron y estaban dispuestos a darlo todo por sus derechos, por las conquistas de una mejor forma de vida y de trabajo, pues volvemos desde aquí, desde la memoria, a mirar precisamente hacia esa memoria, hacia aquellos años, y como decía antes, deberíamos mirarnos también nosotros y nosotras en el espejo para ver lo que costó llegar a un punto medianamente en lo referente a conquistas, y qué fácil en estos últimos años ha sido para el poder, para los poderosos, para los intereses, los mismos intereses continuistas de aquellos años de las luchas en Chicago y que hoy en día siguen mandando en todo el mundo, qué fácil ha sido volver a arrebatárnoslo en casi absoluta medida. Pues bueno, la Internacional, sabéis que es la canción que en este día, en estos días del 1 de mayo, nos lleva a todos a pensar, nos lleva a todos a sentir desde el corazón y desde la conciencia, cada cual en el nivel que vea y en la medida que se ascriba a diferentes moldes de pensamiento, nos lleva a sentirnos como parte de una clase obrera internacional más allá de países, de banderas y de otras consideraciones. Los chilenos de Quilapayún bien lo saben, y bien lo saben además cuando cantan con esa fuerza que les caracteriza la canción, el lema de los obreros de todo el mundo, la Internacional. Esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Bueno, en estos días de principios de mayo también hay que recordar otra fecha que a nosotros nos parece aquí en la memoria absolutamente digna de celebración y de recuerdo y de memoria y de alegría. Hay que recordar aquel 30 de abril de 1975 que cambiaría el rumbo, por lo menos para la historia de Vietnam, y que cambiaría también la percepción de que los Estados Unidos de Norteamérica eran invencibles. Aquel pueblo de gente pequeña, por decir así, de gente desarrapada, de gente humilde, de campesinos, sería capaz a lo largo de décadas de enfrentar agresiones continuadas, primero de parte del colonialismo francés y después de parte del imperialismo norteamericano. Sería capaz de enfrentarlo y sería capaz además de ganarlo en los dos casos. El 30 de abril de 1975, los tanques de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación traspasaban los muros del Palacio Presidencial de Saigón y en el lugar donde ondeaba la bandera de los Estados Unidos, los combatientes, los Vietcong, izarían las insignias victoriosas, las banderas del gobierno revolucionario provisional y del Frente Nacional de Liberación de Vietnam. Entonces no caía solamente el régimen despótico, criminal, que velaba por los intereses de Washington desde el sur de la península Indochina, mediante el cual se sirvieron también para estancar durante varios años, en el paralelo 17, la Revolución Nacional Democrática liderada por Ho Chi Minh y que ya había triunfado en Vietnam del Norte. La guerra y la ocupación militar y política de los Estados Unidos terminaban ese día definitivamente y el sueño de la reunificación nacional de Vietnam se iba a hacer realidad en breve. Todos los analistas, todos los historiadores coinciden en que las acciones de aquel 30 de abril sepultaban definitivamente la estrategia expansionista del imperialismo en el sudeste asiático y frustraban también cualquier posibilidad de que la experiencia estadounidense, Vietnam y los países vecinos fueran reproducidos con éxito en América Latina, en África y en otras zonas de influencia norteamericana, donde estos consideraban que era su patio trasero. Qué decir que los pobres, los pueblos de todo el mundo que luchaban por su liberación, aquel día evidentemente tenían el corazón palpitante, la celebración era evidente. Ese triunfo haría también que, bueno, Vietnam a partir de entonces siguiera un camino de desarrollo propio, una estrategia de construcción en términos, por lo menos declarativamente, socialistas, enfrentando también obstáculos de toda índole, bloqueo económico y también, evidentemente, todo el reguero de secuelas psicológicas y físicas en una población como la vietnamita que vio morir a más de 1 millón de sus hijos y que quedaría marcada para siempre, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma, en el espíritu, por el napalm, por el fósforo que empleó el enemigo para derrotar esa tenacidad histórica del pueblo vietnamita, esa tenacidad que llevaría a que el Goliat estadounidense tuviera que doblar la rodilla y bueno, poner tierra por medio frente al David vietnamita. Eso lo sabe y lo canta muy bien el cubano Carlos Puebla, que tiene precisamente una canción que se llama así, dedicada a los vietnamitas, a esos luchadores Vietcong. Se titula la canción David y Goliat y hoy os lo ponemos. Los yanquis son grandullones, parecidos a gigantes, algunos como elefantes, pero no tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes, así de grandes, así. Los yanquis tienen cañones y los tienen por millares y academias militares, pero no tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones así de grandes, así. Los yanquis tienen aviones, tienen bombas y fusiles, y generales por miles, pero no tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones, así de grandes, así. Los yanquis tienen montones de helicópteros guerreros, tienen barcos y morteros, pero no tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con unos corazones, así de grandes, así. Por eso en mil ocasiones lo suenan los vietnamitas, gentes que son pequeñitas, pero sí tienen corazones. Los vietnamitas son pequeñitos, sí, pero con muchos corazones, así de grandes, así. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. ¿Qué? ¿Es lo lógico? dos grandes opciones, la izquierda y la derecha, y alternarnos en el poder. Es decir, unas veces mandamos nosotros y otras obedecen ellos. Como Sagasta y Canaleja. Yo como liberal me opongo a ese consenso. Don Bartolomé, son muchas cosas las que nos unen, pero más las que nos separan. Los demócratas cristianos podríamos estudiar el asunto, pero bajo ciertas condiciones. Yo, que soy socialdemócrata de... bueno, de toda la vida no. Desde que murió el abuelo. Pero no me gustan los pactos. El pueblo tiene que votar con entera libertad. Volveríamos a dispersar los votos con otra sopa de siglas. A mí no me gusta la sopa. Tiene que cambiar de aires, lo necesita. Esta tierra que ha sido tan maltratada. Aire puro que cure viejas heridas. Aire fresco que anuncie de nuevo el alba. Hay que cambiar, que cambiar. Bueno, me imagino que este himno que acabamos de escuchar no sonará a muchas y a muchos de vosotros. Era el himno con el que el Partido Socialista Obrero Español, allá por el año 82, se presentaba una campaña electoral que le daría 10 millones de votos y la posibilidad de haber hecho grandes cosas con el gobierno y con el aval de esos millones de votos. Lo traemos aquí a la memoria ese día y esta reflexión porque precisamente a principios de mayo del año 1879, concretamente el día 2, se fundaba en el Estado español el Partido Socialista Obrero Español. Nos parecía absolutamente plausible en este programa de hoy de la memoria hablar de este partido, sobre todo en unos momentos políticos donde las nuevas elecciones están en ciernes, donde se habla de la conformación de una mayoría, de una coalición para gobernar, el tira y afloja sobre cómo conformarlas, si aliarse con la derecha encubierta o con la izquierda o con el seudónimo de izquierda, es decir, todo un debate, toda una percepción que está hoy en el aire y que en muchos términos depende precisamente de ese PSOE, de ese Partido Socialista Obrero Español. Para hablar de todo esto tenemos al otro lado del hilo telefónico a un hombre que sabe mucho del Partido Socialista, sabe mucho del recorrido del Partido Socialista, porque él mismamente ha sido parte de ese partido también. Él se llama Antón Saavedra, él es un asturiano de la cuenca del Caudal, nacido en la cuenca del Caudal, pero que actualmente vive en la cuenca del Nalón, vinculado históricamente al trabajo en la mina, el mismo minero, y vinculado, como decía, también a la práctica política en el seno del Partido Socialista y también en el seno del SOMA UGT, de lo que es la representación socialista dentro de la minería asturiana, uno de los cogollos fuertes y de los pilares fuertes precisamente de la UGT a nivel estatal. Antón Saavedra es también, además, un denunciante continuado, un denunciante sin pelos en la lengua del devenir del Partido Socialista Obrero Español, alguien, un grupo que fue en Asturias tanto, que tanto, de alguna manera, significó para tantos asturianos y tanta gente, tantos trabajadores en todo el Estado español, y que en cambio en el año 2016 pues vemos en lo que se ha convertido. Antón tiene también varios libros escritos, dos de ellos se llaman precisamente, o llevan por título, Secuestro del Socialismo, uno de ellos, y otro, El Heredero de Suresnes. Ese secuestro del socialismo, del Partido Socialista, y ese heredero, tienen absolutamente mucho que ver, y de ello, como decía, vamos a hablar con Antón Saavedra. Desde aquí le saludamos. Antón, mil gracias por estar aquí en el programa de la memoria. Oh, gracias a vosotros. Bueno, pues nada, vamos a abrir fuego. ¿Qué te dice a ti precisamente el volver la vista atrás y mirar hacia aquel año de 1879 donde se fundaba un partido en el Estado español, un partido que se suponía iba a ser socialista y obrero con todo lo que eso significa? Eso efectivamente era lo que pensábamos cuando, sobre todo escuchando esta canción que acabo de oír aquí en el programa de la memoria, pero aquella ilusión frustró en un fraude total. Efectivamente, en el libro que acabas de mencionar, el secuestro del socialismo, es que las siglas del PSOE fueron secuestradas hasta a partir del Congreso de Surense en 1974 por la oligarquía financiera, podemos decir, llámese Club de Bilderberg, el CCR trilateral, todo montado muy bien por la CIA con sus agentes aquí, el Willy Brandt, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente, aquella ilusión que se frustró que fue una frustración cuando las elecciones, cuando los 10 millones del 28 de octubre del 82, pronto empecemos a ver que aquello era una gran farsa, una gran mentira. Empezaron con lo de las pensiones, la parte más débil del Estado español, después continuó con lo más duro que pudimos recibir, como fue la integración nuestra en la OTAN, ¿no? Ahí empezó el Partido Socialista a poner sus bases al servicio de la misma oligarquía que lo había refundado, que lo había apoyado para acabar con el Partido Comunista, para consolidar la segunda restauración monárquica, o sea, lo que conocemos ahora como el régimen, etcétera, etcétera. Una gran frustración. Bueno, volviendo un poco la vista atrás, tú comenzaste a militar dentro del Partido Socialista muy joven, vienes de una familia, si no me equivoco, también de trayectoria política y militante socialista. ¿Cómo recuerdas tú esos años del franquismo cuando comienzas a militar? ¿Qué era entonces el Partido Socialista? ¿Qué ambiente se vivía? ¿Y qué esperanza, qué latía dentro de esos históricos socialistas? Bueno, vamos a ver. El Partido Socialista Obrero Español, tanto en los 40 años que estuvo de vacaciones como cuando empezó aquella semiclandestinidad, nunca tuvo una organización, digamos, estructurada. El único partido, porque hay que decirles cosas honradamente, el único partido que efectivamente estaba organizado y tenía infraestructura orgánica en la clandestinidad era el Partido Comunista de España, ¿no? Eso es una realidad que la tenemos ahí, eso está a discutir en cualquier momento. El Partido Socialista tenía, pues, a nivel de personas, que era con lo que enlazábamos nosotros, más personas, pero sin organizar, sin estructurar. En Asturias, un grupo en Asturias, un grupo en el País Vasco, Nicolás, el padre del Pachi López, Madrid, otro grupo, y el grupo de los trileros sevillanos, ¿no? Llámese a Felipe González y el Alfonso and Company, aquellos del clan de la tortilla. Bueno, efectivamente, yo puedo hablar del grupo de Asturias, y el grupo de Asturias, pues, puedo decir que cuando empecemos a refundar el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, éramos unos 20 o 30 desperdigados por ahí, por los distintos focos de, o sea, rincones de la geografía asturiana. Pero vuelvo a repetir, fue una cuestión a nivel individual, socialistas a nivel individual, con mucho respeto hacia ellos, pero no hubo nunca una organización estructurada para combatir el franquismo. Además, el Partido Socialista, no hay que olvidar que lo que llaman ellos la clandestinidad se desarrolló fuera de las fronteras de España, ¿no? Llámese Toulouse, donde estaba la sede central, donde se deshizo el partido en dos, el PSOE actual o felipista, como se quiera llamar, y el PSOE H histórico, que después no se pudo seguir llamando Partido Socialista Obrero Español Histórico por una cuestión judicial que lo llevaron a la otra parte y acabó llamándose PASOK. Hoy tampoco prácticamente no existe. Bueno, y en esos años del franquismo, de la lucha antifranquista, comencéis con toda una dinámica, vais intentando levantar poco a poco organización en diferentes sitios, en las fábricas, en la minería, en tantos sitios. Y de repente, bueno, pues en esos últimos años del franquismo, cuando ya se ve que el régimen se siente acorralado por la movilización social, pero también por determinadas presiones internacionales, es cuando viene lo del Congreso de Suresnes. Efectivamente. Sí, el Partido Socialista aquí en España, en Asturias, estoy mínimamente autorizado para hablar de ello, por haber sido uno, vuelvo a repetir, uno de los refundadores, pues se fundó prácticamente en las minas y en las fábricas, donde había auténticas fortalezas del movimiento obrero contra el franquismo, como era la minería y la siderúrgica, además muy junto uno todo del otro, los dos en las cuencas, y a partir de ahí fue donde se empezaron a fortalecer las bases. Pero si no hubiera sido también con un apoyo internacional, vamos a hablar en plata, un apoyo internacional y un apoyo del propio sistema franquista, con la gente de Franco al servicio de consolidar un partido socialista fuerte para llevar a cabo la operación que en estos momentos estamos esperando a que caiga, como es el régimen monárquico, ¿no? Porque aquí había que consolidar la segunda restauración monárquica. ¿Y quién mejor que unas siglas de prestigio como eran las del PSOE? ¿Cuál era el tema? A nosotros trataron de hacernos en todo momento como anticomunista, como anticomunistas viscerales, porque el objetivo, nadie lo dude, era acabar con el Partido Comunista. Eso fue un objetivo fundamental desde el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, y se da... Se logró. Y dentro de ese congreso famoso que siempre sale a colación como el momento en el que el Partido Socialista, por lo menos lo más sano, lo más peleón del Partido Socialista, lo más enraizado en una conciencia y en una estrategia de lucha de clases, es desbancado por esos que llamas tú del clan de la tortilla, el congreso de Suriesnes. A partir de ahí, ¿qué pasa con los socialistas históricos? Bueno, pues todos fueron obstáculos, efectivamente, de que nosotros sabíamos poco, pero éramos chavales que no pasábamos de tirar pasquinos, ¿no? Tirar propaganda, no sabíamos hacer otra cosa. Nos engañaron de mucha manera, o sea, la historia nos la contaban de otra manera. Y pensábamos que efectivamente, claro, nosotros íbamos al Partido Socialista, en el caso mío concreto, efectivamente, porque procedo de familia socialista, ¿no? En vano, mi abuelo fue maquis durante, jefe de los maquis durante 18 meses por el monte, ¿no? Después del golpe de Estado fascista contra el gobierno de la República, ¿no? Bueno, surge el tema de Suriesnes, donde se monta toda la operación, surgen dos partidos, y una vez que vemos que lo del PSOE es un fraude, que el felipismo era un fraude, que estaba al servicio de la oligarquía financiera, con su política neoliberal, pues un grupo, con Pablo Castellano, yo mismo, unos cuantos, pues fuimos conformando lo que se llamaba el PASO, que fue en torno a Izquierda Unida, cuando se empezó con los debates para salir de la OTAN, ¿no? La plataforma aquella famosa de la OTAN, que todavía no sé si hubo fraude o no hubo fraude, o sea, en las elecciones. No pudo llegar más adelante. ¿Por qué? Porque fueron todos obstáculos. Te meten en un sándwich y te comen. Por una cuestión muy sencilla, porque los partidos se transforman en aparatos, empiezan a ofrecer puestos aquí, colocaciones, a buscar, a sentar sus estómagos agradecidos, y claro, ellos son los que tienen credibilidad, digo lo de credibilidad entrecomillado. Ahora estamos viendo los resultados. Ahora lo que se recompuso de mala manera, hay que desaparecer. No en vano también el Partido Socialista ahora mismo camina directamente hacia una pasoquización clara y concreta, ¿no? Lo que pasó en Grecia. ¿Por qué? Por la corrupción, porque no estuvo al servicio de lo que decía ofrecer, al servicio de los trabajadores del pueblo llano, sino al servicio de la oligarquía. Es más, mi partidismo puro y duro, PP-PSOE, porque la gente, yo soy la alternativa del PP, no, tú no eres la alternativa del PP, aquí esto es un bipartidismo turnista, ahora te toca el turno a ti, ahora me toca el turno a mí, y eso es lo que ahora mismo hay que acabar, precisamente por muchos compañeros también que estamos apoyando plataforma, en este momento una plataforma de Podemos con Izquierda Unida, a la que hacías mención antes, para buscar esa necesaria, imprescindible unidad popular para pegar un vuelco en este país y acabar con la corrupción y otra serie de cuestiones que pululan alrededor. Bueno, volviendo un poco al himno que oíamos al principio, ese himno de 1982 que llevaría en las urnas 10 millones de votos, y bueno, la esperanza también de muchísima gente. Somos conscientes, yo creo, cualquiera que lea un poco, que haya vivido por edad aquellos momentos, que había una esperanza de muchísima gente, de muchísimos de esos votantes, en que el Estado español iba a dar un vuelco realmente de izquierdas, se iba a acabar con muchas lacras de épocas anteriores, y en cambio pues no tardó mucho precisamente en ir pinchando el Partido Socialista ya en el gobierno todas esas esperanzas. Y ahí tenemos, por ejemplo, como tú comentabas, el tema de la OTAN, el tema de la reconversión industrial, en el caso nuestro, en el caso del País Vasco también, todo el tema del GAL, es decir, una detrás de otra, conformando algo que muchas veces no se diferenciaba absolutamente, prácticamente en nada, de lo que había sido el régimen franquista, y sobre todo en nada de los intereses que el régimen franquista había defendido y que el nuevo gobierno seguía defendiendo. Sí, efectivamente, fueron una serie de cuestiones. Por ejemplo, una de las cuestiones que había que llevar a cabo y que creen que fue la modernidad del país, que decía el felipismo, fue la reconversión industrial, cuando la reconversión industrial pues fue un cierre masivo de industrias, acabar con el carbón, con la siderúrgica, tanto en el País Vasco como en Asturias, acabar con el sector naval, donde éramos los terceros productores del mundo en construcción de barcos, acabar con la agricultura, con la ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue una operación porque, claro, España por aquella sí que la vistieron muy bien de modernidad, pero fue un cierre masivo, vuelvo a repetir lo que ocurrió, porque era el juego también de las multinacionales. Esas mismas multinacionales, esa misma oligarquía financiera que había potenciado el PSOE para llevar a cabo esa operación, porque aquí la gente cree que dice, no es que la Comunidad Económica Europea manda mucho dinero. Bueno, menos lobos. Aquí las inversiones de las multinacionales son muchísimos millones y millones que había, y necesitaban infraestructuras para sacar sus productos hacia Europa, lo mismo que ahora necesiten en Lituania o en Polonia y tal, y lanzan por allí cuando aparece ahora la deslocalización de estas mismas empresas, ¿no?, que te pone para marchar. Claro, deshicieron el sector primario y nos dejaron aquí como simples ensambladores de industrias. Por ejemplo, llámese la Thyssen, una empresa, la Thyssen, una empresa pues para montar escaleras mecánicas, eléctricas, pero como te muevas aquí, pues cojo la infraestructura, la nave, y me marcho para otro sitio. Se acabó con el sector primario. ¿Y por qué? Porque Europa no españoles y franceses, alemanes, no podían consentir que nosotros compitiéramos. Claro, no en vano España era la décima potencia, o estaba considerada entre los 10 países del mundo más industrializados, y no podían consentir entrar en el club de la élite esta, en el club de Europa, como si nosotros hubiéramos pertenecido a otra galaxia, ¿no? Eso fue lo que ocurrió aquí, hablando de la reconversión y otra serie de cuestiones. Ahí se empieza a descubrir toda la trampa del felipismo, toda la trampa que se había montado en torno a las gloriosas siglas del Partido Socialista Obrero Español, y ahí tenemos el resultado en estos momentos. Bueno, de toda esta trampa, Antón, en el programa solemos hacer siempre el mismo ejercicio, es decir, cogemos algún tema musical, alguna canción que subraye musicalmente lo que vamos diciendo en la entrevista, y en este caso hemos elegido una que viene a subrayar esto que tú decías anteriormente del gran fraude del felipismo. Nos la canta Javier Crae, que es un cantautor recientemente, hace unos meses fallecido, y esta canción lo define muy bien, además también como para que fuera censurada en programas de televisión. La canción se llama Cuervo Ingenuo. Vamos a escucharla y luego seguimos con la segunda parte de la entrevista. Decirte si te votan, tú sacarnos de la otra, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y hoy decir que es alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, y hoy resultar excelente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. No tener nada claro, cómo acabar con el par. Tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión. Y aunque haber grave tensión, ahí actuar radicalmente. Tú detener por 10 días en negras comisarías, donde tortura es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también muy paciente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Tú tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar. Tú ser su mejor cliente. Tú mucho partido, pero ¿es socialista, es obrero o es español solamente? Pues tampoco 100%, si americano también. Gringo, ser muy absorbente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Antón, después de oír la canción y teniendo en cuenta además que tú has tenido una atalaya privilegiada por dos cuestiones, para ver un poco el devenir en estas décadas del Partido Socialista Obrero Español, tú has sido minero, uno de los sectores donde la incidencia socialista, por decir así, ha sido mayoritaria, por lo menos en tu territorio, en el territorio asturiano. ¿Qué nos dices de eso? ¿Qué nos dices al ver el devenir de una minería que ha tenido un pasado de reivindicación, de lucha, de defensa de los derechos de propios y también de los trabajadores y de la totalidad, por decir así, de las clases populares asturianas, a ser poco menos que la guardia de corps de una UGT vinculada a lo más corrupto también del Partido Socialista? Sí, bueno, cuando se habla del Partido Socialista, se habla del sector minero, como antes decíamos, hablábamos del SOMA, de la minería de UGT, pues no hay que hacer en ningún momento distinción entre el PSOE, UGT, UGT, PSOE, porque prácticamente era lo mismo. De hecho, teníamos los mismos locales, éramos los mismos cargos en un sitio y en otro, o sea, era la misma cuestión. Por eso, al escuchar esta canción que se da, haber escuchado 40.000 veces hoy una vez más y pienso seguir escuchándola mucho más, desgraciadamente, es muy difícil, o sea, por no decir casi imposible, que la nueva política de la que hablamos pueda brotar de esas madrigueras en las que siguen atrincheradas las comadrejas de esta vieja política al servicio de, de la oligarquía financiera, ¿no? Porque sí, vamos a asistir ahora a una campaña, podemos hablar del arrepentimiento, de la redención por las buenas obras, porque siempre son posibles, etcétera, etcétera, pero eso sería un milagro, una excepción, y no creo en los milagros. En todo caso, debe ser el rasero por el que debiéramos de apostar en cada momento a la hora de elegir a los hombres y mujeres que tienen que regir los destinos de un país como el nuestro, de una región como la que vivo, es decir, los que estén dispuestos a cambiar una ley electoral retrógrada que ya no se usa en los países ni siquiera bananeros, a imponer la democracia interna en los partidos, a devolver la independencia al poder judicial, a renunciar a aforamientos y demás privilegios, a predicar con el ejemplo dando pasos atrás ante la menor sospecha de connivencia con la corrupción, el verdadero cáncer de esta democracia, a incluir mecanismos de participación cada vez más fuertes de la ciudadanía en los procesos legislativos. Eso será lo que representará la nueva política. Lo demás será lisa y llanamente más de lo que tenemos. Corrupción y paro, paro y corrupción. Hoy todavía estuvimos viendo las últimas estadísticas de la EPA, ¿no? Y creo que eso es por lo que tiene que apostar el pueblo español, contra la corrupción, contra el paro, pero movilizándose en las calles y diciendo, ya basta ya, ya estamos hartos de tanto hijoputismo, por decir una palabra suave, ¿no? Bueno, otra atalaya desde la que tú has podido mirar durante años también la evolución de las instituciones, de la mano de esa democracia y en el concreto en Asturias, de la mano del Partido Socialista Obrero Español, que ha sido prácticamente durante todo lo que el periodo que ha venido después de la dictadura casi la fuerza política mayoritaria o decisiva. Tú fuiste diputado durante 8 años en el Parlamento asturiano por el Partido de Acción Socialista, ¿no? Por decir así, el PSOE histórico. Y en esos ocho años, de alguna manera, fue el tiempo donde se fraguó prácticamente lo que ha venido después. ¿Qué consideración te merece a ti? ¿Cómo veías tú todos esos tejemanejes que ya entonces se estaban produciendo y que, como se suele decir, de aquellos polvos, pues estos lodos? Sí, bueno, yo tuve una experiencia, nunca quise ocupar cargos políticos estando en el sindicalismo. Yo donde de verdaderamente disfruté, y lo digo así, disfruté, pensando que hacía algo por la clase trabajadora, era en el sindicato. Yo entonces nunca concebí que los sindicatos tuvieran que depender de los partidos, ni mucho menos, ¿no? Porque los sindicatos que dependieran de la consigna que recibieran del Ministerio de correspondiente de Trabajo o de la patronal, que sería más grave, como está ocurriendo ahora, pues esos sindicatos perdían clase, o sea, se quedaban transformados en lo que ahora son, pandillerismo sindical al servicio de la patronal y de los gobiernos, ¿no? Eso fue una cuestión que siempre tuve. Bueno, después yo sufrí un infarto cuando tenía 40 años en el año 88 y me reintegré a mi puesto de trabajo en UNOSA, pues que yo siempre dependí de mi nómina en UNOSA. Y a partir de ahí fue cuando empezó la cuestión de la OTAN y me vinieron a tocar y empezamos a formar aquella plataforma, pero hay que dejar claro que el PASO se formó en la plataforma de la Izquierda Unida, ¿no? De Izquierda Unida. Y ahí empezó la cuestión de que, oye, tengo que ir de diputado. Allá estuve. Y tengo una experiencia bastante triste de diputado. O sea, nunca me gustó menos. No me gustaba y después cuando lo palpé, pues acabó gustándome menos. No me gustaba tener una reunión por la mañana dentro del seno de Izquierda Unida y decir, bueno, esto vamos a votarlo de esta manera, discutirlo y vamos a votar esto por esto, por esto, por esto. Y después a la hora de votar, pues resulta que había ocurrido un cambio de cromo sin que tú te enterares de nadie. Entonces lo que era sí por la mañana era no por la tarde. Mira, conmigo no se juega, vais a tomar por culo. Así de sencillo, así de claro, ¿no? Este no es el mi juego. Yo estoy aquí para servir a una sociedad que me votó y tal, y lo demás no entro en ese juego. Y bueno, y después tuve una experiencia triste con una rama de Izquierda Unida y entonces abandoné la política, pasé a una actividad política, abstención activa, llamaría yo, ¿no? Y por primera vez después de 13 años, pues voté, y voté a Podemos, o sea, digo así, públicamente, ¿no? Bueno, en todo este tiempo también, si algo te ha caracterizado a ti, Antón, ha sido que no has tenido pelos en la lengua para nada. Y una de las cosas que has venido haciendo en esa militancia, quizás fuera de siglas partidarias, pero continuada, ha sido venir denunciando todas esas corruptelas, toda esa postración que esas prácticas estaban llevando dentro de, o estaban llevando y estaban abocando al sindicalismo asturiano, y en concreto a esa parte del sindicalismo, quizás el históricamente más combativo, que era el sindicalismo de la minería, el SOMA UGT, a la que tú desde hace muchos años vienes denunciando como, vamos a decir, como un montaje mafioso. Efectivamente, de hecho, pues ocurrió lo que estaba previsto que tenía que ocurrir, desgraciadamente, después de muchos años y después de haber cargado el sector minero con la repercusión que tiene para una región como Asturias, ¿no? No en vano, el sector minero tiene un poder de puestos de trabajo, inducidos e indirectos, en torno a los 3 y hasta los 4 puestos de trabajo. Efectivamente ocurrió. Y dicen, coño, Antón, tenías razón. Digo, ¿y a mí de qué me sirve tener ahora razón si os habéis cargado la minería? Os habéis cargado una región casi entera. Claro, empezó a salir lo del fiscal y entonces apareció la corrupción. De hecho, pues hay un libro realizado por mí que ya va a entrar ahora a la tercera edición y se está produciendo un debate permanente en Asturias. No sé si llevo 24 presentaciones y puedo decir con mucho orgullo que los aforos están a tope, tanto en Mieres, que lo presentemos a poco, como en Sama, el día de la presentación en Gijón 2 veces, o sea, los aforos a tope. Y eso son debates que prestan mucho, o sea, que me convencen porque la gente rompe a hablar. Y duran y duran y duran, y hay veces que nos tienen que echar del local porque no ellos paguen esos extraordinarios a los funcionarios de los ayuntamientos, en este caso de cultura, pero es un debate que se está llevando a cabo. Claro, posiblemente sea tarde, pero o temprano para hacer algo nuevo, pero lo que hay que dejar claro que el que estemos en camino hacia el abismo no quiere decir que nos dejemos caer al abismo abajo, sino eso quiere indicarnos, como pienso yo, dar la vuelta y buscar un camino en otra dirección, porque haciendo camino, o sea, andando hacia ese camino, ¿eh? Para los que no sepan, para los oyentes que no sepan de qué habla Antón, esta región estuvo supeditada a un virreinato desde el propio Partido Socialista en la persona de Villa, con una infraestructura que se le puso en la mano en torno a UNOSA. No en vano, UNOSA era una fortaleza del movimiento obrero con 24.000 personas de plantilla, ahora quedan 800, o sea que se deshizo toda la cuestión y eso degeneró en pandillerismo puro, corrupción pura y dura. Para los y las que no sepáis de qué está hablando Antón, la referencia concreta, es un libro que ha publicado en el año hace poco, Villamocho, la corrupción en el sindicalismo minero, y en él habla de un hombre, Villa, que es el capo de SOMA UGT durante años, quizás en Asturias ha mandado incluso más que el propio presidente regional por todo lo que se movía alrededor, y que, bueno, no hace tanto, bueno, se le ha levantado un caso de corrupción extrema que incluso le ha llevado a él mismo a negarse a ir a declarar aduciendo problemas mentales. ¿Podías entrarnos un poco en ese tema, Antón? Sí, efectivamente, dices que mandaba más que el presidente. Mira, en Asturias no hay un presidente, no ha habido un solo presidente en los 30 y tantos años de régimen que llevamos aquí en Asturias, un solo presidente del PSOE, hago una excepción, un paréntesis de 4 años que ganó las elecciones, bueno, no las ganó el PP, las perdió el PSOE, se lo entregó, y esos presidentes, no hay uno solo que se salve de que haya sido quitado y puesto por el señor Villa. El poder que se generaba en torno a UNOSA, esa era la operación para llevar al sector a la destrucción y a la muerte de las comarcas mineras, desde el PSOE de Madrid, evidentemente, se le dio tal poder que entonces no había un alcalde, un concejal, que no estuviera quitado o puesto por el señor Villa. En la mina había que pasar por la sede del SOMA para poder trabajar ahí. Una vez en la mina, pues ahí ya te preparaban y dices, bueno, tú como eres buen chico, vas a ir de liberado y vas a ir de concejal. Tú vas a esto. O sea, era el poder absoluto, con un nepotismo en torno a la corrupción, que se generaba en en todos los organismos oficiales y no oficiales, en las empresas, ayuntamientos, hospitales, gente de colocación, de hijos, amiguetes, toda la familia. Hay ayuntamientos que están familias enteras trabajando. Esos son los estómagos agradecidos y esos son los votos seguros que tiene, que sigue manteniendo el Partido Socialista en las elecciones, ¿no? El estómago agradecido, porque tiene mucho que deber. Y esa operación, todo se giraba en torno al virreinato que había dejado aquí el histriónico aquel de Alfonso Guerra, o sea, el Partido Socialista, por generalizar, la persona era el Villa. Haz esto y ahí tienes el poder. Y eso fue lo Asturias durante estos 30 y tantos años. Poder absoluto, absoluto, en todos los órdenes. Y bueno, hace poco se le descubrió a Villa el famoso fraude, ¿no? ¿Quién está aquí? Mira, esto y la mujer de este, y este y el hijo de este, y este y el... Así como suena, así de crudo. Y eso es pandillerismo sindical, corrupción política, corrupción sindical, corrupción en todos los niveles. Al margen que en la reestructuración que hubo, claro, no nos engañemos, en la reestructuración famosa que hablan de reestructuración, el cierre masivo de la minería que llamo yo, nadie debe ignorar que se metieron aquí 4,6 billones con B de burro, de pesetas, son unos cuantos millones. Y claro, en torno a esos millones hay muchos asuntos sobrecogedores de esos de coger sobres a dos manos, sin que nadie te vea. Son las mordidas famosas. Hubo mordidas en torno a la caja de ahorros, hubo mordidas en torno a los cupos carboneros, hubo mordidas en torno al hormigón. Quizás tanto hormigón para hacer carreteras se hicieran tanto, se moviera tanto hormigón, hasta tres hornos hubo en Tudela de Guindos nuevos que se pusieron para hacer hormigón, posiblemente para que la juventud, un 62% de paro juvenil que tenemos en las comarcas mineras, pueda salir, tenga más facilidades para salir de Asturias, para salir de la tierra que los vio nacer. Posiblemente haya sido por eso, porque otra razón no hay ninguna cuestión. ¿Para qué queremos tantas infraestructuras ahora si no tenemos empresas? Si primero se lo cargaron todo. Si Asturias está condenado a ser un paraje lunar. El señor Villa, ¿qué dices tú? Porque los oyentes también sepan un poco, está en estos momentos encausado por un delito de corrupción, flagrante, con 100 y pico millones de euros, si no me equivoco. Sí, pero eso ya la calderilla de Andapocasa, eso ya lo que cogieron en el colchón. Sí, hay una cosa curiosa. A mí no me sorprendió absolutamente nada porque yo era uno de los que venía denunciando, como antes decías en el inicio, pero a mí no me hacían caso porque yo no era el hombre que colocaba a la gente, que daba trabajo, yo era el que combatía la corrupción a mi manera, y entonces no tenía esa credibilidad. Parece ser que entonces, cuando yo denunciaba cuestiones, se tira uno de hemeroteca a los medios de comunicación y se veía, eso nada, eso son las locuras de Saavedrona. Y paradojas de la vida, resulta que yo no estoy loco, ni nunca estuve loco, estoy más cuerdo que el roble de un pueblo que tengo allá arriba, ¿no? Y el que se está ahora intentando hacer el loco a través de informes médicos y tal, es él. Son paradojas de la vida. ¿Para qué? Para no hablar ante el juzgado donde está citado ya. Y ahora el tema, el dilema que se está discutiendo es si está loco o no está loco, si está en condiciones de hablar o no de hablar. ¿Por qué no les interesa que hable? Porque hay una operación de este calibre, que como la que se llevó en Asturias, no la hace un hombre solo, hay muchos alrededor, con cargos de expresidentes, y etcétera, etcétera. Entonces, a nadie interesa que hable. Pero yo estoy convencido, yo tuve que comparecer ante la Fiscalía Especial contra el crimen y contra la corrupción y el crimen organizado, y como otros señores tuvieron, bueno, señores entrecomillados, tuvieron que pasar, y yo estoy convencido que Villa acabará sentándose ante los tribunales de justicia por ladrón. Bueno, por ladrón, y si volvemos la vista atrás también, porque Villa también de alguna manera hacía gala de su carácter sindicalista histórico, de su pertenencia al PSOE, cuando miras hacia atrás y ves declaraciones de gente, compañeros suyos, que ya le situaban como confidente policial allá por los años 70. Sí, bueno, en el libro está clarísimamente por capítulos, hay un capítulo específicamente cómo empezó la cuestión, al servicio de la Brigada Político-Social de Claudio Ramos, que también Claudio Ramos es conocido ahí en el País Vasco, me parece que estuvo también... Sí, destinado también en Bilbao, sí. Ah, claro, algo me sonaba. Pues era uno de sus peones, uno de sus confidentes, Fíjate, sindicalista minero, en lo que fue una fortaleza del movimiento obrero español, como era la minería aquí en Asturias, tan concentrada y tan numerosa, pues el que aparentemente era su defensor era hasta confidente de la brigada, de la dirección de la Brigada Política Social. No de un policía cualquier, del jefe, del director, ¿no? Del jefe. Eso ya... Otra realidad que la gente, yo lo denunciaba públicamente, y dice, bueno, ¿tú cómo dices estas cosas? Y dije, porque lo sé. Y claro, nada, está loco, Saavedra está loco, Saavedrona me llamaba, ¿no? Pues parece ser que ahora intenta hacerse loco él para no tener que hablar. Pero cuando digo lo de ladrón, no digo solamente lo de fraudulento con lo agarrándose a la amnistía del PP en la calderilla esa que tenía de 1,4 millones de euros. No. Digo ladrón porque robó hasta las cuotas de los propios trabajadores, las dietas de los representantes sindicales y unos. Se los robó. O sea, por eso llamo ladrón con mayúsculas, sin esconderme para nada. Pues bueno, Antón, se nos va acabando ya el tiempo de la entrevista. Lo único, agradecerte esa presencia aquí en el programa de La Memoria y desde luego el habernos puesto frente a los ojos otro caso más, no el más pequeño, de la realidad, de la desgraciada realidad del Partido Socialista Obrero Español en estos días, en el año 2016, un partido que supuestamente nacía, bueno, supuestamente no, que nacía en el año 1879, a primeros del mes de mayo también, para contribuir a la liberación de la clase obrera y de los trabajadores del pueblo, y que se ha convertido ni más ni menos que en una herramienta del sojuzgamiento de estos, de la desindustrialización, del desclasamiento y de la postración y de por lo que estamos viendo actualmente. Agradecerte, como decía, esa presencia aquí, y vamos a despedirnos con una canción que tú mismo has elegido y que es una canción además de tu tierra y que habla también de la valentía de esa clase obrera de tu tierra, esa valentía traicionada por gente como Villa. Es la canción en boca de Víctor Manuel, mítico cantante asturiano, y una canción preciosa y también mítica. Se llama Asturias, es de un poeta, Pedro García, represaliado también en el franquismo, y con ella nos despedimos de ti y de los oyentes hasta el próximo programa. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias, verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Entre de pan y horizontes, abre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre. Y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte. Sin verte, Asturias del alma, hija de mi misma madre. Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida, y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable.